belleza ya la conoció, con su mirada lo cautivó. El mar, la luna quiso tocar, solo que no la pudo encontrar. Mirando al cielo alcanzó nomás verla mirando a todos bailar. Pero en un sueño él imaginó cómo sería besarla. Eran los tiempos del carnaval, el mar al viento escuchó cantar. De esa manera se contagió, se pisó en suelo y ahí repicó. Bailando Sasha lo conoció, con su mirada la cautivó. La luna que nunca pudo amar, en esa noche sintió.